Rip, rip, rip. vecino, Angelo Giuseppe Roncalli, nacido y crecido en Huerta Pobre, no lloraba de emoción cuando evocaba su infancia campesina. Los hombres, decía, tienen tres maneras de arruinarse la vida: las mujeres, los juegos de azar y la agricultura. Mi padre eligió la más aburrida. Pero él subía cada día a la Torre del Viento, la torre más alta del Vaticano, y allí se sentaba a mirar. Catalejo en mano, echaba una rápida ojeada sobre las calles y después buscaba las siete colinas de las afueras de Roma, donde la tierra es tierra todavía. Y en la contemplación del lejano verderío pasaba las horas, hasta que el deber lo obligaba a interrumpir la comunión. Entonces Angelo se ponía el manto blanco con su lapicera y su cruz al pecho, las únicas propiedades que tenía en este mundo, y regresaba al trono donde volvía a ser el Papa Juan XXIII. Hola. La música en este programa es ecléctica. Sin falta.

resulta, resulta, sin ventilador. Muy buenas noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite Yago y les voy a estar compartiendo música en esta noche calurosa, pero nublada, aquí en La Rioja. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Hoy vamos a tener una banda en vivo, la gente de Sweet Frankenstein ya está lista para tocar. Y acá tengo en mi mano la lista de temas. Hay un tema que se llama El Miquilo. Wow. Y otro tema que se llama Freddy. Así que dan miedo los muchachos. Sweet Frankenstein va a estar tocando tipo una, más o menos, así que quédense. Quédense hasta la una que van a escuchar una super banda de punk horror. Comentamos que este es el último programa del mes de noviembre. La semana que viene ya va a ser 2 de diciembre y ya se acaba el año. Estamos armando todo para el último programa, que va a ser en el Reno, en Ollutas o en Ojotas. Va a ser el último programa en vivo, con banda en vivo aquí en el patio, para que vengan a flashear con el último programa del desierto. Nada más que decir, vamos a comenzar escuchando música. Vamos a escuchar ahora a Little Barry con la canción soundtrack con la de la serie Better Call Saul. Si no vieron Better Call Saul, véanla. Y si vieron Breaking Bad, les va a encantar. Y si les gustó Breaking Bad, les va a encantar. Así que Little Barry, Better Call Saul soundtrack. Hasta las 3. Acá está. Rayo. If there's any thought, better think of me. For a little support, out of time I need, it'll be enough. Not a chance. Johnny hates the town, can't see or hear. Kill communication, stepping off the grid just to let me know. Too many gone by time. Different after how half a week, it'll be enough. Not a chance. Estábamos escuchando a Little Barry con la canción Better Call Saul Soundtrack, que es una serie que está re buena. Y ahora vamos a escuchar una canción que es OST, o sea que vendría a ser el soundtrack también de Breaking Bad. Estoy copado con las series últimamente, con estas dos. Y esta canción se llama DLC de TV on the Radio. Flasha. Flasha, flasha, flasha, flasha. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es volar, es volar, es volar, es volar, es volar. Congratulations on the mess you made of things. I'm trying to reconstruct the air and all that brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dog wants a bone. Say la la la la la la la la la la la la. You met the disconnect from all your creeds. El desierto. El desierto. Sin ventilador. Él se llama Whitley y es de irlandés y hace música jazz, pero con electro y pop y cosas así, medio mezcla. Gato Negro se llama este tema, Black Cat de Whitley. Me hace acordar a Paro Bestelar. Tienen este mismo beat. A ver, ya vamos a ver si buscamos un tema de Paro Bestelar. Continuamos aquí en el desierto sin ventilador. Whitney Quitty. Siempre tengo duda de cómo pronunciar los nombres así. Es Whitey. Whitey. Así como, así debería ser como lo pronuncian los ingleses. Whitey. Esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Fan de Scorpions. A mí, personalmente, no me gustan mucho los Scorpions, pero sí me gusta Babasónicos. No sonó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saltó el tema. Bueno, vamos a escuchar... Risa. Solo porque me gusta Sónicos. Yo quería escuchar The Fan de Scorpion, pero bueno, saltó el tema y no funciona. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, y simulando mojarle el oído le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Ve, le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo, me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Escuchando a Melody Echo Chamber con Quas va tu reentrer, que no sé qué significa Quas va tu reentrer, y vamos a tratar de averiguarlo escuchando la canción y flasheando con lo que ella dice. Je vois de la vache. de mis ejercicios van a comenzar. Es la hora de mis ejercicios. Es la hora de mis ejercicios para adelgazar. Este problema. Así está mejor. Gracias. ¿En qué estábamos? ¡Oh, sí! ¡Me retumba mi pancita! Necesito algo dulce. Soy bajito y gordinflón, y así me gusta estar. El 1, 2 no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar en dulces, pasteles, chocolates y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. Y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. Hope that you can help me out again. You know I get a funny feeling like an epidemic running through my head. No, I got that feeling, it's the best. Got the two-time fever in my head. Sutons, fiebre, lo que escuchábamos recién. Vamos a mandarle un saludo a Luciano Chapiero, que está cumpliendo años hoy y que nos ha prestado los equipos para que hoy toque Sweet Frankenstein aquí en la COPE. Nos ha prestado un pie de micrófono y la potencia. Así que para saludarlo, espero que esté escuchando, vamos a escuchar un tema de Blondie que se llama Rapture.

luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados! ¡En nombre de la democracia debemos unirnos todos! Desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Me duele la El llamado tercer molar es el último diente que aparece en el ser humano a los 18 años, por lo que se conoce como muela del juicio. Suponiendo que también a esa edad se alcanza cierta sensatez. Con frecuencia dichos molares carecen de espacio para erupcionar, quedando retenidos y originando numerosos problemas. Entre los problemas frecuentes se cuentan graves infecciones del tejido que rodea su corona y quistes de crecimiento asintomático que pueden alcanzar un gran tamaño. Los terceros molares inferiores retenidos ejercen un empuje que puede favorecer el apiñamiento del resto de la dentadura. Los terceros molares superiores pueden provocar una caries destructiva en el molar adyacente, aparte de procesos de pericoronalitis. Es habitual que los cuatro terceros molares presenten una mala posición. Para ello, lo más conveniente es la extracción de los cuatro en un solo acto quirúrgico bajo anestesia local, lo que puede ser realizado en menos de una hora y sin dolor o sensaciones desagradables. La extracción de los terceros molares es completamente diferente a la extracción de cualquier otro diente, ya que generalmente implica realizar un abordaje quirúrgico. Pero realizado por profesionales con la suficiente experiencia que realizarán una delicada y precisa cirugía, no implica sufrimiento alguno. De esta imagen. Y lo que estábamos escuchando era Era Divididos. No, sí, Divididos escuchamos ahora. Era Nirvana con la canción, con un cuento de explicando que lo que son las muelas del juicio. Y hay una leyenda urbana que dice de que la canción esa de Nirvana In Bloom, cuando vos la escuchás, te dejan de doler las muelas. Dicen, no sé si será verdad, pero la próxima vez que te duelen la muela, la escuchen In Bloom. Y siempre me, ahora siempre me pasa de que cuando es verano, lo primero que se me viene a la cabeza es Divididos. Y esta canción tiene un año más que yo. Se llama Salir a Comprar, de Divididos, del disco La Era de la Boludez. Vegetariano, inmigrante es de facto. Bolsillo canta en el pañal meado. Justicia y miedo, asau y arroz. Pensando, vuelta de pibe y al mundo. me cayó eso al track. Ahí escuchábamos Salir a Comprar, y ahora nos vamos a Salir a Asustar, también del mismo disco y de la misma banda. Cierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Presenta Desfile de Noticias, Corporación Noticias, con lo mejor de los acontecimientos de actualidad. Nuevos inventos. Y Hollywood. Él es Eugenio, del programa de radio Eugenio al Aire. ¿Qué tal, amigos? Springfield, ciudad en crecimiento. Es un gran día. Springfield ha sido declarada una de las ciudades de más rápido crecimiento. Claro, las empresas están en auge. La mitad del país usa pantuflas de Springfield. Y he aquí la primera fábrica de autos anfibios del estado. Sigan trabajando, muchachos. La ciudad también tiene celebridades. Todos conocen al profesor de billar de Springfield. Y todo el mundo trabaja. Hasta este amiguito tiene el espíritu positivo y luchador de Springfield.

Bueno, esos fueron primeros tres temas, Noche de Noviembre, de una banda llamada Cantina de Zombies, Día Headbones, no hace falta que digamos quién son, de los Memphis, tremenda banda, y vino por mí un tema propio. Ahora se vienen un par de temitas propios y un buen cover. Y también bronceado. No va a importar tu cartera de cuero. fueron el primero Mi Kilo, segundo Comida de Gusanos, temas propios, y el tercero un clásico de la vieja escuela de los Miffy School. Vamos con otro temazo ahora de nuestro amigo Miguelito Tumba. Buen día, íamos los tachares de mi misa. Jesucristo, ten piedad de ellos, porque no la tendré yo. Estoy confundido y cansado para charlar de eso. Será hora de destrucción para aquel que me ignoró. Así que no esperaré más, hoy nacido de su odio, de todo el maltrato. Nadie pensó en mí, nadie el segundo, Plan 9, tema propio, basado en una peliculaza de aquellos años. Oh. Oh, Bueno, esos tres temas fueron Scream, tremendo cover de los Memphis. Y el siguiente fue Freddy, tema propio. Todos tuvimos pesadillas con él. Y el tercero, temazo marciano de los Memphis. Bueno, somos Sweet Frankenstein. Espero que les haya gustado las últimas dos canciones. Y nos vemos la próxima. Thank you. es el último tema, cover de Ricky Espinosa, Flema. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba Sweet Frankenstein, muy bueno, nos hicieron poguear allá afuera. Gracias por haber venido a todos, y ya en un ratito hacemos la entrevista y conversamos y vemos quiénes son y qué hacen y de dónde vienen y qué es lo que van a hacer en el futuro. No, vamos a escuchar un par de temas, descansen y y no, porque acaba de tocar El Desierto Sin Ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es la música en este programa. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Contra la Furia al Baile y es un jazz así como medio raro. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. We'll be right back. desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante en el desierto. Lo que escuchábamos recién era Miniaturas para el Ama de Casa, un disco de Emilio Rossi. Escuchábamos la canción que se llamaba Contra la Fobia al Baile, y ahora vamos a escuchar Contra los Films Reveladores. En un ratito hacemos la entrevista con los chicos de Sweet Frankenstein. Estamos acá conversando afuera, tomando unas cervezas, y escuchamos ahora Contra los Films Reveladores. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. La música en este programa es ecléctica. like you were floating away into a dream. Thank you. Such as religion, marriage, children, money, and so on. Thanks, Mother. I know that'll help. I hope so, dear. Seguimos aquí en el desierto sin ventilador. 13 minutos han pasado de la segunda hora de este programa. Y estamos con los muchachos de Sweet Frankenstein. Aquí tienen... ¿Quién tiene el micrófono? ¿Hola? Hola, hola. No sale. Ahí está. A ver. Ahí salí. Ahí salís, ahí salís. ¿Cómo están, chicos? Terrible recién nos dieron recién. Bien. ¿Cuánto tocaron, más o menos? No sé. No sé, pero fue al palo. Háblame cerca del micro. ¿Ahí? Ahí. No sé cuánto tocamos, pero fue al palo y... Bueno, al palo tocaron media hora, más o menos. Ponele que media hora. Bueno, estamos aquí con Gaby, Pablo, con Pablo y con Maxi. Ellos son Sweet Frankenstein. Y quisiera que me cuenten cómo nacieron. ¿Hace cuánto que están? ¿Hablo alguno o hablo yo? Bueno, hace poco más de 2 años. Poquito más de 2 años. Ajá. Con 2 formaciones diferentes. El Pablo entró hace, no sé, no, qué sé, meses. Cinco meses entró el Pablo. Antes estaba Charlie. ¿Y qué pasó con Charlie? Y se fue por cuestiones personales. Todo bien, seguimos siendo amigos, pero no pudo seguir en la banda. Y no había mejor que el demente este para la banda. ¿Se acuerdan la primera vez que ensayaron? ¿Qué ensayamos? ¿La primera vez? Sí. Con la formación actual, ¿no? Ah, con la formación actual. Sí, cómo no, ¿cómo no acordarse? Eso fue una locura. El primer ensayo fue sin Maxi. Ajá. El señor se había ido a ver Date Esquella a Córdoba y bueno. Y salió ese ensayo que sonó nada más. Rodeo de amigos. Ajá. Estaba lleno ahí de amigos, así que salió peor. ¿Y con la primera formación? Con la primera formación no recuerdo bien, pero bien lejos, en el barrio municipal. Ah, mira, yo vivo por ahí. ¿Ahí? Sí, vivo en el municipal, en la pizzería que está en diagonal a la plaza. Está todo mal con el municipal. Más con el negro Martín, pero... Qué mala onda. El tite. No, chango, bien de mentones ahí. Y ahí ensayamos, en la casa de Chorli, esa era la primera vez. Buena onda. Los vecinos mala onda, eso tengo que decir. El fin de semana ensayamos y... No, la línea está mal. A ver, vos decime, ¿suena ahí? Ahí suena a pleno. Bueno, ahí está. Los vecinos eran los Ortivas ensayando un día. Después de ensayar, al mediodía le tiran una piedra por la tapia y le rompen un vidrio. No. Un bardo así. El loco se copó y dijo... A la mierda, los vecinos, no, ahora se hacen los Ortivas, más fuerte vamos a tocar. Y ese día tocamos al palo, y no nos jodieron más. Chao. Esa fue la primera, el primer ensayo. Eso fueron, sí, las primeras veces, allá en el barrio municipal. ¿Cómo surgió el nombre? Eso quiero saber, que es como Dulce Frankenstein, o algo así. Y bueno, fue eso, era, no sé, decidimos hacer horror así y estaba Dulce Frankenstein y no sé, salió Sweet Frankenstein en inglés y quedó, no sé. Suena bien. Pasa que la idea, cuando nos juntamos con Pupo, teníamos en los años de adolescencia una banda que se llamaba Fornicadores de Abuelas. alto nombre. Pan rock bien cabezón. Ajá. Bien cabezón. Y le digo a Pupo... Pupo, ¿qué onda? ¿Hagamos la banda de vuelta? Bueno, dale. Lo hablamos a Tevi, que era nuestro batero, y el loco no podía por tema de estudio. Lo hablamos a Choli y al Maxi, que con el Maxi tenía una banda anteriormente yo. Y bueno, ahí salió a hacer primero los temas que hacíamos con Sweet Frankenstein. Ajá. Con Fornicadores de Abuela. Y resulta que los mejores temas que nos salían eran los de los Miffy. Los covers de los Miffy, Le dije, ya fue, hagamos horror. Bueno, de una. Listo. A pleno, así, de primera, así. Y el nombre, y ahí salió el nombre que lo puso el Maxi. Y dijo, ¿cómo le ponemos? Dulce Frankenstein, algo así. Y a la noche puso, no, ¿sabes cómo lo llamás? Sweet Frankenstein. Sweet Frankenstein. Llegó, clavó el nombre y clavó el logo. Ah, de una. De frente, así. Y ahí quedamos. Sweet Frankenstein para siempre. Yo me acuerdo la primera vez que tocaron, que fue en un Jesse que organizó Luciano Chapiero en Ate. No fue la primera vez esa. ¿No fue la primera vez esa? No, la primera vez tocamos en un Jesse, no sé si por el cumpleaños o por algo de los cadecas o algo querían tocar, no me acuerdo. En Güemes. En Güemes, sí. Ah, sí me acuerdo. Tocamos ahí con Screen, Resistencia y... No más Punk, tocamos a alguien... No me acuerdo qué banda tocó. Bueno, no me acuerdo quién tocó, pero ahí tocamos. Ah, y Funeral Eléctrico, esa banda, la del sureño. ¿Y qué tal ese día? Una más. Para atrás. Para atrás de chumados, pero... pero quedó piola la onda que los pibes de primera se coparon. Así, de onda, empezamos a tocar y un par de pibitos que habían empezaron a meterle al Pou con los temas de los Mifis, se pusieron de la cabeza. De una. Y eso es lo que está bueno. ¿Y esa vez que tocaron en ATE? Porque yo me acuerdo que dijeron que era la primera vez que tocaban o algo así. No, en ATE la primera vez que tocamos fue de improviso. Estábamos con la formación vieja, era un recital que organizaba el sureño. Y nos ve que estábamos toda la banda ahí y nos dice, ¿quieren tocar? De una, de puro ebrios, así que estábamos. Toquemos de una y tocamos. Y salió lo que salió, punk rock. A pleno. Así, de la cabeza está, de chumado, pero salió una más. Como se debe. Así fue. ¿Cómo tienen pensado el futuro de la banda? ¿Tienen pensado grabar? Y ¿qué próximas ahora fechas se vienen? Tenemos las intenciones de grabar, así que ahora en diciembre, si podemos, le metemos. Grabamos y conquistamos el mundo. Ah, conquistamos el mundo. ¿Cómo lo llamo? Poner. Y bueno, así va a ser. ¿Y cuándo tocan en vivo? Esa te la debo. No sé, ahora en diciembre lo más probable es que toquemos. Está jodido tocar. Está jodido. Hay muchas fechas, ¿viste? No sé, va, pasa que, no sé, qué onda. Nosotros tocamos y tocan las bandas amigas. Ajá. Es un bardo, ¿viste? Y cuando... Ojalá podamos tocar en diciembre, que es lo más probable. Y de ahí ven. De ahí en las vacaciones seguro tengo que armar algo. Ahora ya una pregunta más así como más amplia. ¿Qué opinan del crecimiento que ha tenido últimamente la movida en Rioja? No sé, si por ejemplo me sorprende mucho de que este próximo sábado hay como 5 o 6 fechas, tocan como 6, muchas bandas. Está Cactus, toca acá de acá en La Posada, hay un Resi en Big Bar y hay muchas cosas. Y eso, como que yo veo que ustedes son como un poco grandes, Pablo... Tiene historia con KDK hace varios años y conversándolo de recién ahí en el patio, veo que tiene como experiencia. Y está bueno que se empiece a mover de vuelta, vaga la redundancia, la movida. Ajá. Porque hubo un tiempo que se paró. Nosotros de pendejos, recitales en... No sé, en la UCR, en las casas, en el Faldeo, hacíamos los talamuyunas, punk rock, el PC, de pendejo metieron en esos, el MCT, en esos lugares, viste, y que había resi todos los fines de semana, viernes y sábado. Pero era todos los fines de semana, y ahora nada. Y hubo un tiempo que se, y, pero mira que ahora dentro hay, pero no hay mucho. Y un tiempo atrás no había. Nosotros con los pibes, al no haber resi, hacíamos esos en el Faldeo, que hacíamos estar muy una. Y por ahí en la terraza de Nacho, un pibe de punky. Y ahí hacíamos resi, al ver que no había movida, que hacemos, bueno, tenemos bandas o queremos zapar y toquemos. Y así es. Y, pero mejor que ahora haya de 10. De una. Recién comentábamos allá afuera que querían tocar un tema más, o un par de temas más. Y bueno, vamos a ver qué sale, cuánto tira esta garganta. Y bueno, vamos a ver, temas que no están ensayados, pero qué se le va a hacer. Punk rock. Como un estreno. Más que un estreno, volver a los primeros temas, que ya no se tocan y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, así es. Ahí se, mientras acomodan los chicos de Soy Falkentay para tocar unos temas más, seguimos escuchando Miniaturas para el Ama de Casa. Thank you. tema de Darling. Bueno, antes de largar los últimos, los dos temitas estos, mandar saludos, agradecimientos a, bueno, a los pibes del barrio, a Chano, no sé, al Sureño, al Sanjua, al Calcu, a los pibes que están poniendo onda, a Rocío, mi cuñada que está poniendo ahí, a Tommy, mi bebé que está escuchando, qué más, a lo que te puede escuchar tu hijo, y bueno, a toda la gente que nos tira buena onda siempre, a los KDK, a los pibes de Screen y a todas las bandas amigas. Bueno, vamos a ver qué sale, son temitas que ya están de descarte. Bueno, vamos. Oh, gracias, gente. Gracias a los chicos de la Radio Voces. Gracias a Yago por la onda y nos vemos la próxima. Aguante, Sir Frank. Hola, ahí está. Bueno, ahora vamos a poner un minuto de silencio. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias, chicos, por haber tocado. Estuvo re bueno. Menos mal que se refrescó, si no iba a ser un sauna acá adentro. Y espero que no sea la última vez que vengan. Cuando quieran, el estudio está disponible para la charla. Bueno, ahora mañana venimos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del viento. ¿Qué pasa? Que esto es un lío. No, ve que es un lío. Cierto, sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Continuamos aquí. En el desierto sin ventilador. Y ahora vamos a escuchar hace 4 días. Que hace mucho que no lo escuchamos. Querida, hay algo que tengo que decirte. Hace 4 días que no me puedo sacar las medias. No. Hace 4 días que no me puedo sacar las medias. ¿Pero qué me decís? Eso. Que hace 4 días que no me puedo sacar las medias. No me podés decir esto. Sí puedo. Y te lo vuelvo a decir. Hace 4 días que no me puedo sacar las medias. No puedo ir, no puedo ir. Porque te tapas las orejas. Pero si las destaparas, escuchás que... Hace 4 días que no me puedo sacar las medias. ¡Algo hay que hacer! ¡Sí! Solo me puede ayudar... el doctor Simon Lapilover. ¿Simon Lapilover? Simon Lapilover. Simon Lapilover. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Antes que nada te quiero aclarar que vos allá, yo acá, yo tengo mi onda, vos tenés tu onda, no soy ningún objeto, no juegues con fuego porque te podés quemar. ¡No me toques! ¡Me estás tocando! ¡Violación! ¡Violación! ¡No me toques! Hace 4 días que no me puedo sacar las medias. Y hace 4 días que no me puedo sacar las medias. ¿Cómo? Hace 4 días que no me puedo sacar las medias. No, escucho locuras. Porque se tapan los oídos. Pero hace 4 días que no me puedo sacar las medias. ¿Seguro? Sí, hace 4 días que no me puedo sacar las medias. Pero voy a buscar un médico, no sé. ¡Doctor! Hay un paciente que dice que hace 4 días que no se puede sacar las medias. 4 días que no se puede sacar las medias. ¿Te parece 4 días que no se puede sacar las medias? 4 días que no se puede sacar las medias. Qué raro, 4 días que no se puede sacar las medias. 4 días que no se puede sacar las medias. ¡Tráigamelo! ¡Adelante! Doctor, hace 3 meses que no puedo prender el calefón. ¿Qué me estás diciendo? Que hace 3 meses que no puedo prender el calefón. No me puede decir eso. Sí, mire cómo se lo digo. Hace 3 meses que no puedo prender el calefón. No me lo podía repetir. Sí, hace 3 meses que no puedo prender el calefón. ¡No lo puedo escuchar! Sí, se quita las manos en los oídos. Hace 3 meses que no puedo prender el calefón. ¡Siéntese ahí! Y el hecho que te toque no significa que tenga onda con vos, porque yo tengo pareja y me cuido. Sí, ahí va. Gracias. ¿Me puede prender el calefón? Porque yo ya saqué las medias. Ahora usted me tiene que prender. ¿Dónde está? Ahí. Gracias. No puedo prender el calefón. No puedo prender el calefón. Aquí llega. Mi amor, te sacaste las medias. Sí, me saqué las medias. Pero no pude prender el calefón. No. Me saqué las medias, pero no pude prender el calefón. No me podés decir esto. Sí puedo. Me saqué las medias, pero no pude prender el calefón. ¡Ay, qué oyen mis oídos! Que me saqué las medias, pero que no pude prender el calefón. Se fue por la cocina. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Yeah. Good shot. Imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Hoy. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. 54 minutos pasan de las 2 de la mañana. Ha sido un lindo programa donde hemos tenido la visita de los chicos de Sweet Frankenstein. Y ahora nos vamos a despedir con un disco que se llama La Concha de la Lora, de la banda Lola Polla. Lola Pollo, que mañana van a estar tocando acá en La Rioja, en La Pacheta, junto al Refolk y Actitud Enemiga. Así que vayan a ver, porque es una alta banda de punk de Rosario. Así que vayan a ver. Así que nos vamos. Chao, chao. Hoy desperté, ya no estás vos. We'll be right back. pongo violento. Y de repente me pongo violento. Y de repente yo me pongo violento. Y de repente me pongo violento. Así de violento. We'll be right back. Shut Estamos invitados a tomar el té. Matemos a un policía si queremos sentirnos bien. La segunda te voy a matar, hijo de mil puta. Ladrón. We'll be right back. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica.